Verónica McLennan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Lauti? Muy bien. ¿Vos? Bien, bien, muy bien. Saludos para todo el equipo de la mañana carmesera. ¿Qué tenés para hoy? Mirá, quiero contarles que se vienen fechas muy importantes para el colectivo de las disidencias y de las mujeres, así que estamos reuniéndonos, estamos haciendo asambleas y estamos haciendo convocatorias. Así que esta columna más que nada es un pedido a que estemos atentes a las actividades que se van desarrollando para poder participar y sobre todo para poder aunar, digamos, todos los reclamos que tenemos, mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex, bueno, no binarias y todas las formas de diversidad y de disidencia. Tenemos en primer lugar el 7M, el 7 de marzo es el Día de la Visibilización Lésbica, alguna fecha que nos remonta al caso de Pepa Gaitán, que fue asesinada por lesbiana y que marcó un hito muy importante dentro de la militancia lésbica argentina, porque hubo un colectivo organizado que defendió, que participó, que visibilizó, que puso en la agenda de los medios y también perdura en toda esta agenda social, ¿no? Así que cada 7M, cada 7 de marzo, realizamos una jornada de visibilización lésbica. Y por supuesto, cada año hay distintas consignas, distintas causas, hechos que nos motivan a reunirnos, a hablar, a pensar de manera conjunta estrategias. En esta oportunidad, el 7 de marzo cae domingo y nos pareció interesante la utilización de la Plaza San Martín como un espacio público, teniendo en cuenta que la idea es la visibilización de nuestras cuerpos, de nuestra construcción sexo-género-afectiva. Así que Plaza San Martín, el domingo 7 de marzo, a partir de las 6 de la tarde, vamos a estar haciendo un picnic. Sí, la idea es que nos juntemos, que a la canasta llevemos cosas elaboradas, pueden ser, no sé, lo que quieran. Ideal que lleven tortas, tortas amigas, tortas hechas, tortas en plena elaboración o como sean, pero tortas al fin, que nos reunamos el domingo 7 a partir de las 18 horas en la Plaza San Martín y por supuesto que si hay alguna pelota de fútbol, también porque es un símbolo a partir de la causa de Iggy, la pelota y todas las feminidades que ocupan espacios en el ámbito deportivo, que es un ámbito que también, digamos, está atravesado, como toda la sociedad, por el patriarcado y el ámbito del fútbol tan, pero tan patriarcal y machista que es un territorio de batalla, ¿no? Y así lo entendemos. Así que si tienen una pelota de fútbol y si tienen ganas de llevarse su propio mate, por supuesto, con todas las cuestiones que hay que respetar en estos tiempos de pandemia zoonótica en la que nos encontramos, es importante que lo cumplamos. Pero bueno, es básicamente una invitación a participar de esta jornada en la cual podemos debatir nuestras propias problemáticas, nuestros reclamos. Al día siguiente tenemos una fecha sumamente importante, como es el 8 de marzo, Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, No Binarias. También hay organizaciones de las que estamos participando para poder marchar y para poder visibilizar nuestros reclamos, que básicamente es que paren de matarnos, ¿no? En principio, digamos, la cuestión de máxima es esa, y de ahí para abajo, bueno, que el Poder Judicial actúe, que tenga perspectiva de género, que la policía investigue y atrape a los prófugos, que la sociedad abandone los macro y micromachismos, así que hay mucho para hablar y para hacer. La próxima reunión con respecto al paro internacional es el miércoles que viene en Irigoyen 469, que es la sede donde funciona el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos y el Sindicato de Prensa. Yrigoyen 469, el miércoles que viene, a partir de las 19 horas, reunión del PIN. Esto lo remarco porque por ahí están escuchando, capaz que tienen ahí algo a mano para anotarlo, lo anotan. La concentración y la jornada de visibilización por el 7M, Día de Visibilización Lésbica, lo vamos a hacer en la Plaza San Martín a partir de las 18 horas con una convocatoria a que todas las lesbianas nos juntemos en ese lugar y, por supuesto, llamamos a toda la militancia que es sensible a los derechos humanos de las personas, independientemente de nuestra construcción sexual, a que nos acompañen, ¿no? Y podemos hacer desde lecturas de poesías, elaborar consignas ahí juntas para poder cantarlas, bailarlas, decirlas, escribirlas, pintarlas, convertirlas en afiche. Si hay tambores, bueno, nos empoderaremos con los tambores, con las batucadas y todo lo que vaya surgiendo también de manera espontánea, ¿no? Que esa es la idea, que quienes tengan ganas de participar y si tienen música para llevar y si tienen algo para leer, algún problema o algún texto para compartir, alguna inquietud, preguntas, lo que sea, bienvenides al 7M en la Plaza San Martín a partir de las 18 horas. Así que eso, estemos atentos porque son momentos de organización, son momentos asamblearios donde tenemos que aunar el esfuerzo de todo el colectivo para poder después básicamente plantearle a la sociedad todas nuestras temáticas y hacerlo de la manera más organizada posible para que sea efectivo nuestro mensaje, ¿no? Para dejar de pasar desapercibida y desapercibides y para que, digamos, sean respetados básicamente nuestros derechos. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Excelente, Vero, como siempre. Son las 10:57 de la mañana. Seguimos haciendo Radiocracia de Verano.